abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde en punto hoy, martes 31 de octubre de 2017. Último día del mes de octubre, ya le entramos de lleno a los muertos. Y semana 44, 304 días transcurridos del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 22 grados centígrados. Espera la puesta del sol a eso de las 6 de la tarde con 3 minutos. Me acompaña César Ramos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, auditorio. Muy bien, un día relativamente caluroso a pesar de lo nublado. Va a caer, rico. Va a caer agüita como de costumbre. Fin de mes. Buenas tardes, ¿eh? Sí. También está conmigo Miguel Muñoz. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes, amigos del auditorio. Hoy también me acompaña nuestra compañera reportera del Estado de México, Gaby Hernández, aquí está con nosotros, colaboradora y reportera, cubres municipios, ¿no? Policiaca y todo lo que se dé en el Estado de México. Así es, todo lo que salga, todo lo que es noticia, aquí lo reportamos. Buenas tardes, Eduardo, un saludo al auditorio. Bueno, el día de hoy vamos a traer temas variados, principalmente lo de la ley de egresos 2018. Sin lugar a dudas, la población preocupada porque nos habían prometido que iban a bajar los impuestos a las gasolinas. Nunca sucedió. Nos los confirmaron y nos los reconfirmaron a pagar el 100% de los impuestos. No va a haber descuentos. Luego nos había prometido que los sueldos y salarios se iban a nivelar. Alguien nos ofrecían hasta 180 pesos del sueldo mínimo. Bueno, otros dicen que puede llegar hasta 95 pesos por día. Pero la realidad es que en la ley de egresos tienen contemplado todos los gastos de gobierno. Ahí no le bajaron ni un solo 5. Y en la ley de ingresos sí le aplicaron a todos los ciudadanos todo lo posible para que contribuyamos en esta época de emergencias, ¿no? Vino el sismo del mes de septiembre, bueno, pues hay que pagar todos los impuestos, no hay un solo descuento y probablemente vengan las cargas, esas cargas ocultas que nos habían dicho que no iban a tener. El día de hoy va a estar con nosotros el doctor Raimundo Tenorio Aguilar y hará un análisis de qué es lo que está pasando con esta ley de egresos e ingresos y hasta dónde vamos a llegar como ciudadanos. También vamos a platicar con nuestra compañera Gaby Hernández. Recordarán ustedes en el mes de julio, allá por el día 7 de julio, sufrió agresiones y amenazas nuestra compañera reportera y el día de hoy nos va a platicar precisamente cómo han avanzado las cosas, cuáles son las trabas, las amenazas que ha sufrido por parte de los elementos de la Policía del Estado de México y nos vamos a enterar qué es lo que está sucediendo. Si le parece, mientras tanto vamos al punto crítico de la noticia. Instituto Nacional Electoral determina que el priista Miguel Riquelme, gobernador electo de Coahuila, rebasó el tope de gastos de campaña, 9.2%, en la pasada contienda. PRI informa que impugnará la decisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Según información oficial, Instituto Nacional Electoral planea gastar hasta 95.3 millones de pesos en bonos para sus empleados en Navidad, Día de Reyes, Día de las Madres y hasta Día del Niño. Tras riña en prisión de Chico Nautla, trasladan a El Tatos a Penal Federal de Gómez Palacio Durango por representar un riesgo para la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Elevado grado de informalidad en México es causante de baja cobertura en pensiones, asegura el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Asociación de Bancos de México informa que las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones el próximo 2 de noviembre debido a la celebración del Día de Muertos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos al recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Maru Rojas. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el retroceso en nuestro Producto Interno Bruto, bueno, pues es pequeño. Maru Rojas, tú tienes los detalles. Efectivamente, hay un avance en los niveles económicos, cifras que da a conocer hoy el INEC. El presidente de la República las hizo públicas, valga la redundancia, al inaugurar la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún, donde pernoctó ayer. Hoy la prensa lo alcanzó ahí para iniciar los recorridos, los que tenía planeados el día de hoy. Dijo que el turismo es el gran detonante para nuestra economía, que se ha mantenido en crecimiento cada trimestre. Y pues comentó también que gracias a eventos como el que tuvimos este fin de semana, el desfile de Día de Muertos y la Fórmula 1, 7.700.000 televidentes en todo el mundo estuvieron viendo la Fórmula 1 y conociendo que México no está devastado, que México está de pie. Pero estas son las cifras económicas que dio a conocer el INEX. Vamos a escuchar. Este crecimiento ha sido de 1.7 a tasa anual. Si bien ha tenido un pequeño retroceso que deja sentir el efecto que tuvo en la economía los sismos que se registraron en el mes de septiembre, también deja ver que la economía está creciendo. Y con esto, prácticamente en lo que va de esta administración, en todo lo que va de este gobierno, cada trimestre ha venido mostrando un crecimiento constante y sostenido de la economía. Esto es lo que dijo en Cancún al inaugurar la Terminal 4, que solamente esta terminal, la 4, es más grande que todo el Aeropuerto Internacional de Nuevo León, de Monterrey. Y en ese sentido, también con varias ventajas, incluso ecológicas, tiene su propia planta tratadora de agua dentro de la propia terminal aérea. Y de ahí el presidente se trasladó a Juchitán, donde entregó tarjetas de Bansi a los afectados por el sismo. El presidente, con el recorrido ayer en Chiapas, donde teníamos la comunicación muy débil, y hoy en Juchitán, Oaxaca, se dio cuenta que la reconstrucción no va al ritmo que él esperaba. Ayer reconocía que puede ser no en los 3 meses o 4 meses que se habían planeado, y no estar estrenando para la cena de fin de año los juchitecos y los chiapanecos sus casas, a los que perdieron todo el pasado 7 de septiembre, pero sí, precisamente para acelerar este proceso, en lugar de ser una mensualidad de 25,000 pesos, el próximo depósito que se haga a estas tarjetas de Bansefi a los que perdieron todo, será una mensualidad doble, así lo anunció, para acelerar. Vamos a escuchar. Vamos a acelerar la administración de los recursos. Originalmente habíamos hablado de entregar durante los meses de noviembre, diciembre y enero, 25,000 pesos más para la construcción de viviendas con daño total. Lo que podemos hacer en el mes de noviembre, que ya está por iniciar a partir de mañana y unos días más, porque apenas van a aplicar los recursos que hoy se les están entregando, pero en el mes de noviembre podemos dar en un solo pago el equivalente a 2 administraciones, es decir, 50,000 pesos más, para que eso les permita comprar desde ahora mayor número de materiales para la construcción, todo lo necesario, y puedan acelerar el proceso de construcción. Es que solamente en Oaxaca 16,000 viviendas se cayeron totalmente el 7 de septiembre, y en el recorrido que ha hecho el presidente, pues no hay ni el 1% ya reconstruidas, y es por eso que este proceso lo pretenden acelerar, Eduardo. Muchísimas gracias, Maru Rojas. Muy completa la información, como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos a Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo. El señor jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, compareció en la Cámara de Diputados el día de hoy y pidió que si era posible crear un fondo de contingencia para la Ciudad de México. Sara Pablo, tú tienes los detalles. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy se reunió con diputados que integran este llamado Frente Ciudadano por México, los legisladores del PRD, del PAN

El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Imagínense que en la Cámara de Senadores, el día de hoy, PRD y Partido Acción Nacional también se desistieron de indagar sobre si había facultades para destituir al subprocurador de delitos electorales, al que le llaman fiscal de la FEPADE, que todavía no era fiscal, era subprocurador. Bueno, se desistieron los dos partidos que estaban pugnando muy fuerte porque se aclararan si existía o no elementos o facultades para actuar como actuó el encargado del despacho de la Procuraduría, independientemente de que pudiera restituirse o no a Santiago Nieto, pero lo que se buscaba era definir si era legal o no, si estaban ajustados a Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que pasó el día de hoy? Bueno, pues que se desistieron y permiten y privilegian por un lado la impunidad y por el otro lado el rompimiento del derecho. Francisco Montaño, tú tienes los detalles de lo que sucedió allá en la Cámara de Senadores. Así es, Eduardo, pues prácticamente el PRD y el partido precisamente de Acción Nacional dejaron solos a Morena, a Manuel Bartlett, a Miguel Barbosa, los dejaron colgados de la brocha porque decidieron, junto con Emilio Gamboa, en lo oscurito, decidieron pues dejar a un lado ya esta discusión de la restitución o no de del fiscal. Y bueno, pues esto lo dijo precisamente Emilio Gamboa, dice, bueno, pues hicimos nuestro mejor esfuerzo y decidimos, sin el PT y sin Morena, pues ahora irnos directamente a la convocatoria del nuevo fiscal para delitos electorales. Esto va a ser seguramente en las próximas horas. La JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, en la que sí tiene esa facultad, pues va a emitir la convocatoria correspondiente para que ya el próximo martes se dé a conocer, digamos, los requisitos para estos aspirantes a la Fiscalía Electoral. Prácticamente dejaron solos la oposición. Este bloque de opositores prácticamente ya quedó fulminado. No sabemos si para otras próximas peleas, incluso en el marco de las elecciones, se vayan a unir, pero pues ahora sí, Emilio Gamboa los volvió a doblar. Bueno, algunos dicen que con la carta que envió Santiago Nieto, pues dejaba sin substancia, ¿no?, sin materia para que fueran a pelear. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Imagínense que asaltan a una persona en la calle y esa persona va y presenta denuncia, obviamente, de que lo asaltaron y lo robaron. Y después se desiste y dice, ¿sabe qué? Ya, yo ya estoy cansado porque el Ministerio Público no me hace caso, vengo a presentar la queja y me dan largas y se agarran del chongo los policías y el Ministerio Público y no saben cómo resolver la situación. Mejor yo me desisto, ya, no quiero saber nada del ladrón. Y obviamente dejan las cosas como está, el señor Ministerio Público deja las cosas como está porque dice, es que ya no hay materia, ya no hay sustancia, siendo que el ladrón cometió un delito que se debe perseguir de oficio, independientemente de que el afectado vaya y presente su queja, pues que detengan al ladrón, ¿no? Porque si no va a seguir afectando a la sociedad. Lo mismo creo que está sucediendo aquí con el tema del fiscal de la FEPADE o el subprocurador, en este caso Santiago Nieto. No es tanto la persona, sino la institución. El Senado de la República debería revisar si hay materia que justifique el que se haya destituido al subprocurador, en su caso, y de ser así, decirlo. Y si no hay elementos jurídicos suficientes, bueno, sancionar al que está encargado de despacho por hacer lo indebido. Así deberían actuar. Con lo que se está haciendo, simplemente se está solapando y se está privilegiando el que México como país siga en un estado donde hace falta el derecho. ¿A quién tenemos? Bueno, vamos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, con el gusto de siempre de saludarte a ti y al auditorio. Oye, hoy estuvo el jefe de gobierno allá en la Cámara de Diputados. ¿Qué opinión te merece? Bueno, Miguel Ángel Mancera anda haciendo su carta a Santa Claus y a los Santos Reyes, pues con la novedad de que quiere dinero, Eduardo. Parece ser que al jefe de gobierno no ¿cómo? Le alcanzan. ¿Quiere dinero? ¿Sí? Sí, quiere dinero. Pues que se acerque a Andrés Manuel, ¿no? Él sí te trae cargada la cartera. Sí, seguramente. Pero acá Miguel Ángel Mancera está pidiendo dinero pues para la reconstrucción de la ciudad. Parecía que al jefe de gobierno no le alcanzan los 5,000 millones de pesos que tiene el Fondo de Capitalidad, que bien podrían ocuparse para esos temas. El argumento del jefe de gobierno es, bueno, pues las finanzas de la ciudad no son lo suficientemente robustas como para aguantar un gasto como el que representa la reconstrucción de varias zonas de la Ciudad de México. Aquí el tema importante, Eduardo, es que ya el gobierno federal ya le ha transferido dinero a la capital del país, y el otro tema importante, Eduardo, es que, bueno, el Fondo de Capitalidad, que no tiene unas reglas de operación muy claras, es un fondo que se podría ocupar precisamente para este tipo de contingencias en la Ciudad de México. El jefe de gobierno, sin lugar a dudas, bueno, pues está haciendo su luchita, a ver si le caen otros miles de millones de pesos a su cuenta. Y fíjate que lo que me llamó mucho la atención es que dice que en este fondo de contingencia obtendrían 9,000 millones, ¿no? La ley de protección civil fue autorizada en el año 2011, quiere decir que ya llevamos 6 años y le estaban poniendo 9,000 millones por año. Quiere decir que debería tener 54,000 millones en el fondo, ¿no? ¿No dijo allá los diputados qué ha hecho con ese dinero? No, evidentemente no. Y aquí el tema importante es que ese fondo, como muchos otros, son fondos que no tienen criterios de transparencia ni de rendición de cuentas. En la Ciudad de México son varios los fideicomisos, son varios los fondos que están en esta situación. Ya desde la quinta legislatura en la Asamblea Legislativa se ha señalado esta situación, y al día de hoy pues la transparencia y rendición de cuentas en varios fondos y fideicomisos que tiene el gobierno de la ciudad sigue siendo opaco. Y mira que lo más lamentable es que ahora que se dieron los sismos ante la tragedia, ni siquiera tenían picos, palas, guantes, cascos. No tomaron la previsión de comprar esos equipos para cuando se presentaran estas contingencias poder actuar, ¿no? Tuvieron que apelar a la caridad de los ciudadanos y a la buena voluntad para salir a hacer la chamba. Así es, Eduardo, y otro tema importante ahí en materia de protección civil, que ya no tiene tanto que ver con dinero, es el tema del Consejo de Protección Civil, que no sesiona como debe sesionar en la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está el comentario. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Gracias. Mire, y esto lo vemos en toda la República Mexicana, y pareciera que está uno gritando en el desierto, alzando la voz en el desierto, y nadie nos escucha. Los temas de los delitos se van incrementando. En el reporte que hace lo que es el Centro de Estudios del Observatorio Nacional Ciudadano y del reporte que hace INEGI, donde se establece que los delitos en México, lejos de disminuir, se han ido incrementando. Tenemos en la línea al maestro Francisco Rivas Rodríguez, director general de Observatorio Nacional Ciudadano, a quien agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes. Preocupados con todo esto que sucede, vemos las cifras, el robo sigue incrementándose, la extorsión, y las autoridades pareciera que no se dan cuenta de lo que está sucediendo. ¿Nos podrías platicar un poco cómo van estas cifras? Pues mira, efectivamente, si nosotros analizamos la información reportada por las Procuradurías y Fiscalías Generales de los Estados como información pública oficial, pues lo que vemos es que han crecido prácticamente todos los delitos. Obviamente el homicidio doloso es el que generalmente tiende a preocupar más a la opinión pública, en donde el delito ha crecido un 22%, comparando los primeros 9 meses de este año contra los del año anterior. Pero, por ejemplo, hay algunos, como es el robo con violencia, el robo a negocio, el robo a transeúnte, que han crecido en más de un 30%. Por ejemplo, el robo con violencia un 36%, con 36.10%, el robo a negocio un 33.10% y el robo a transeúnte un 31.47%. Crecen todas las formas de robo, crece la extorsión, crece el secuestro. Es decir, no tenemos buenas, en este momento sí no podríamos decir que hay algún delito que nos hace pensar que están funcionando las políticas para el combate a precisamente la incidencia delictiva y la mejora en términos de acceso a la justicia para las personas. Nosotros lo hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, ya desde el año pasado y este año. Este probablemente terminará como el año más violento de la historia de México, debido a que, pues ahora sí, el comportamiento en particular del homicidio doloso, lo que apunta es a que este año terminaremos con una tasa ligeramente superior a la de 2011, cuando fue pues el año que más homicidios habían tenido en la historia del país. Bien. Francisco Rivas Rodríguez, vamos a tener que irnos a un corte, pero me gustaría, si me pudieras aguantar el corte, que regresáramos para comentar estos dos delitos o flagelos de nuestra sociedad, que son el robo y la extorsión. ¿Qué impacto tienen en la parte económica y en la parte moral y física, si me lo permites? Claro, con gusto. Estamos conversando con Francisco Rivas Rodríguez, director general de Observatorio Nacional Ciudadano. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabemos de lo que eres capaz, de los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes crear. Pero sobre todo, del sinfín de maneras que hay para hacerlo. Por eso nosotros queremos que te expreses, que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Aquí está su mercancía, pero le tengo que cobrar más por el transporte. Se pasa, le voy a tener que subir el precio a mis consumidores. Es que cada mes tengo que pagar un permiso de transporte de carga por cada municipio que cruzo. Pero todos esos municipios están en la zona metropolitana de Monterrey, ¡qué absurdo! La COFECE premió a quienes ayudaron a identificar los obstáculos regulatorios más absurdos que hacen más difícil tu actividad empresarial. Como este, que ganó segundo lugar. Conoce los resultados en COFECE.mx, Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Gracias a mi trabajo como ingeniero en informática he podido ahorrar y ya pienso casarme. Gracias a que trabajo como químico en un laboratorio médico, puedo darle bienestar a mi familia. Gracias a que trabajo como técnico de mantenimiento, ahora puedo pagar los estudios a mi hijo. Juntos hemos generado 3 millones de nuevos empleos formales en un solo sexenio, lo que ningún otro gobierno había logrado. Somos el sexenio del empleo. En México queremos que lo bueno siga contando. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Estamos conversando con el maestro Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. El tema, los delitos, mire, lejos de disminuir, se han ido incrementando. Maestro Francisco Rivas Rodríguez, leía la semana pasada con respecto al reporte del mes de septiembre del Instituto Nacional de la Información, INEGI, donde reportan que en México 229 mil millones de pesos es lo que nos viene costando a la sociedad mexicana la impunidad y todos los delitos que se cometen. En las cifras que ustedes han obtenido en este segundo cuatrimestre, ¿cómo les va? A ver, nosotros no nos dedicamos a medir ese conteo, ese es un dato de INEGI específicamente. Lo que sí podemos decir es que efectivamente, con base en información pública oficial, indudablemente hay una situación dramática para todos los mexicanos en la medida en la que muchas empresas están teniendo que enfrentar costos que no son fáciles para cualquiera. También es así que algo que ha venido sucediendo y que nosotros hemos señalado es que el problema no está para la transnacional que decide si puede o no puede operar en nuestro país y que tiene los recursos financieros para poder enfrentar a través de aparatos de seguridad el embate de cualquier forma de delincuencia. El problema lo tenemos los ciudadanos, y en ese sentido, pues el pequeño empresario que tiene que decidir si contrata un seguro, si contrata a alguien de seguridad privada o si empieza a poner rejas a su negocio. Que esos son costos. Perdón, Francisco Rivas Rodríguez. Estos son costos que o un impuesto oculto que pagamos los ciudadanos precisamente por el tema de la inseguridad. Exactamente, y aquí hay varios, a eso iba, porque desafortunadamente algo que sí se ha venido señalando y en lo cual nosotros sí estamos trabajando es precisamente tratar de entender qué tanto la incidencia delictiva afecta la competitividad de las empresas y la corrupción. Ahora, el factor que por un ejercicio que hemos venido haciendo con mucha sistematicidad con empresas, pues descubrimos que en realidad lo que más afecta es la corrupción. O sea, tenemos hoy una serie de impuestos ocultos, como tú lo acabas precisamente de señalar, que tiene que ver con ahora sí que todo lo que no nos deberían de estar cobrando nos están cobrando, y todos los costos que tenemos que enfrentar para poder resolver la problemática de trabajar en un país en donde el Estado de Derecho es una mera referencia. ¿Qué habría que hacer como sociedad y qué es lo que debería estar haciendo el gobierno mexicano? Pues mira, el gobierno mexicano tiene que dedicarse a cumplir con lo que la ley le dicta. Es decir, no se trata de reformar normas, porque en realidad las normas que tenemos podrían potencialmente funcionar. Uh-huh. El tema es que cuando volteamos a ver casi cualquier tipo de tema, pues descubrimos que lo que está en la ley no se respeta. Vamos a pensar en términos de capacidades forenses que deben tener las autoridades de procuración de justicia, vamos a pensar en cómo deben ser tratadas las víctimas en el país, vamos a pensar cómo se deben destinar los recursos en materia de seguridad y justicia, vamos a pensar en cómo se debe o se debieron haber dado las capacitaciones. Hoy que tenemos un sistema de justicia penal que evidentemente implica no nada más un cambio de sistema de oralidad, sino más bien de cultura de qué debemos esperarnos de la justicia. Entonces, eso es lo que debería hacer una autoridad, que implica entonces un combate certero a la corrupción, que implica utilizar los instrumentos normativos para debilitar la estructura financiera de los delincuentes, etcétera, etcétera. A los ciudadanos nos toca tomar buenas decisiones, como lo señala el programa, es decir, si hoy nosotros tenemos a autoridades que sabemos que no cumplen cabalmente, pues tenemos que exigirles y tenemos que ser muy cuidadosos. Los ciudadanos tenemos un instrumento que debemos utilizar, que es el voto de castigo. Si hoy nos sentimos satisfechos con la manera en la que nuestras autoridades están administrando los recursos públicos, los resultados que nos han traído en materia de seguridad y justicia, es importante que levantemos la voz en lo que a ellos sí les interesa, que es el voto. Porque a los ciudadanos, ¿se acuerdan de nosotros los ciudadanos nada más cuando hay elecciones? Sí, cuando hay elecciones y cuando van a buscar los votos, mientras tanto, ¿no? Francisco Rivas Rodríguez, ¿qué instrumentos tendríamos en el ámbito jurídico? Porque si bien es cierto que podemos castigarlos cada 6 años o cada 3 años con el voto, pero también el Poder Judicial existe en México, es uno de los 3 poderes. ¿Cómo acudir a este Poder Judicial para denunciar a un mal servidor público, a un policía que nos está extorsionando, o a un servidor público que, valiéndose de la aplicación estricta de la norma, nos trata de sacar dinero? ¿Cuáles son las actuaciones que debemos tener como sociedad para castigar con cárcel a aquellos que no están cumpliendo con lo que les mandata la Constitución en cuanto a su trabajo? Ya, pero puede que con cárcel no sea la respuesta, porque si algo en México hemos malentendido es que una sanción implica cárcel y no necesariamente es lo que debería implicar, porque la sanción tiene que ser proporcional al delito que se comete. Pero indudablemente tenemos instrumentos desde las visitadurías de las procuradurías hasta las unidades de asuntos internos de las policías. Afortunadamente en esto la sociedad civil en los últimos años hemos avanzado mucho, porque lo que nos dicen muchos ciudadanos cuando nosotros los invitamos a que denuncien es: ¿para qué le voy a ir a denunciar a alguien que no va a actuar? O por lo contrario, ¿con qué tranquilidad puedo ir a yo a denunciar la labor de un policía más o menos corrupto si su jefe es igual de corrupto? Pues en ese sentido, los ciudadanos hemos avanzado mucho a través de la posibilidad de supervisar el trabajo de ciertas autoridades y de poder hacer efectivas esas denuncias. Acérquense a las organizaciones sociales, hay muchas que no solo hacen la labor que hacemos nosotros en el observatorio, sino también dan acompañamiento y asesoría a los ciudadanos, también que tienen contra la delincuencia, Cobertos en Común, como es Incide. Es decir, hay varias organizaciones sociales que lo que buscamos es apoyar a los ciudadanos, porque somos ciudadanos, hemos sido víctimas del delito, sabemos el riesgo de vivir en un país violento y que sobre todo no haya quien nos esté escuchando ni quien esté interesado en apoyar a los ciudadanos. Francisco Rivas Rodríguez, fíjate que estaba revisando hace poco los temas de las denuncias que se han hecho contra funcionarios públicos y generalmente no proceden. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos? ¿Qué consideras tú que se debe hacer para que efectivamente procedan? Vamos a poner el delito de cohecho, que es recibir dinero en la persona o por interpósita persona, ya sea regalos o lo que sea, por hacer lo debido o lo indebido. Les toca cárcel, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos para meter a la cárcel a esos funcionarios que se han aprovechado, además, de risa de todos los ciudadanos? No proceden, también los ciudadanos tienen que hacer una inversión de tiempo importante y a veces hasta de asesoría importante para poder sanción. Y aquí no siempre los ciudadanos pues continuamos con las denuncias. Es decir, yo ya puse mi denuncia, pero si luego me piden que vaya y ratifique, que si hay eventualmente no un careo, la aportación de las pruebas, etcétera, etcétera, ya no estamos tan dispuestos, porque implica un tiempo que a veces no tenemos. No es nada más un tema de mala voluntad de los ciudadanos, es un tema de que pues darle seguimiento a estos temas implica perder o invertir mucho tiempo que no todo el mundo puede hacer. O a veces la misma autoridad nos cansa y nos fastidia, ¿no? A veces eso también sucede, indudablemente, pero pues sea como sea, el tema es que no siempre es sencillo. Pues lo primero es, insisto, no desistir. Si desistimos, pues ya ahí ya estamos perdiendo una gran oportunidad. Y la segunda es asesorarse, porque en muchas ocasiones la aportación de las pruebas no es la aportación adecuada, o a veces los ciudadanos caen en contradicción. Y a veces también, y eso sí hay que señalarlo, en el caso, por ejemplo, nosotros le dimos seguimiento a muchas denuncias de Policía Federal sobre malas actuaciones de Policía Federal, y les puedo asegurar que en ese sentido, porque les dimos seguimiento y les damos seguimiento a una serie de organizaciones, lo que hemos encontrado son más bien una serie de denuncias no sustentadas por parte de ciudadanos, porque pues me quejo porque me pusieron la multa, pero pues en realidad en exceso de velocidad. Es decir, si vamos a denunciar es porque efectivamente hay un abuso de parte de la autoridad y nosotros no estamos rompiendo la norma. Ahí tú lo que recomiendas es, uno, que como ciudadanos asumamos nuestra responsabilidad. Si cometimos algún delito, algún error, pues asumirlo, ¿no? Y por el otro lado, si nos cometieron alguna arbitrariedad, darle seguimiento, aunque nos cueste el tiempo y un poco de dinero, pero es la única manera de ponerle alto a ese tipo de cosas. Te agradezco muchísimo, maestro Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, el que nos hayas tomado la llamada, por un lado, pero por el otro, puesto en contexto de lo que está sucediendo con estos temas de la impunidad y los delitos en México. Muchísimas gracias. A sus órdenes, y pueden descargar gratuitamente en www.ont.rg/estudio. Muchas gracias. A ti, por supuesto. Mire, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Bueno, primero asumir, hacer lo debido, hacer las cosas lo mejor que podamos. Y cuando nos cometan un delito, acudir a la autoridad y solicitar justicia y darle seguimiento al tema. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total, solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Frases célebres. La soledad es muy hermosa cuando se tiene alguien a quien decírselo. Gustavo Adolfo Bécquer, poeta y narrador español. No solo cumplimos años, también festejamos las buenas noticias. Grupo Fórmula, celebrando 86 años de abrir la conversación. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Deportes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico, twitter@elpuntocritico. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45. Mire, ya tenemos en la línea el comentario de Raúl Sánchez Carrillo, nuestro compañero de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, de oficio reportero. Tu opinión, Raúl Sánchez Carrillo. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a tu audiencia y buenas tardes a ti. No cabe duda que en el Senado, a pesar de que ya se fue, Santiago Nieto tiene atorado ahí un tema y parece que Emilio Gamboa ya no tiene tantas facultades de negociador, ni mucho menos de poder. Y es que hay algo importante que hay que destacar. Emilio Gamboa tiene muchos enemigos que lo señalan como todo lo que se puede uno imaginar. Y bueno, con todo y lo del helicóptero en el Campo Marte, donde subieron sus palos de golf, e incluso interrumpió un campeonato de arco para poder abordar la nave. Eso lo muestra también dentro de lo que no pudo conseguir, esto en el ámbito del propio Senado, de que se votara de una manera discreta y no en las pantallas como pide la oposición, que defendía al exfiscal de la FEPADE y que se quedó colgado de la brocha con la carta propio. Santiago Nieto mandó diciendo que ya no quería ser fiscal. Bueno, y por otra parte, miren nada más, en medio de todo lo que es necesidad de reconstrucción y capital, ahora resulta que el Instituto Nacional Electoral va a dar bonos a sus empleados por 95 millones de pesos para fiestas. Caray, como dice el dicho, lo están viendo relinchar y todavía le avientan el sombrero. Y si hay algo que comprometa ese gasto, pues hombre, que lo manejen discretamente. Pero además, este apoyo, que es una prestación para festejos, dice el INE que está enmarcada en el Manual de Normas Administrativas en materia de recursos humanos. Y no cabe duda que también en el INE hace aire, puesto que también ahí hay un jaloneo entre todos los consejeros, porque ante la falta de un fiscal que decide las elecciones o las investigue, el Instituto Nacional Electoral tampoco tiene un gran prestigio hoy por hoy. Así pues, que estamos empezando noviembre en plena noche de Halloween, vaya que el que no se quiera asustar, que no salga de noche. Eduardo, gracias, nos escuchamos mañana en De Oficio Reportero. Breves estatales. De nueva cuenta, Uber arremete contra el gobierno de Puebla y su reforma a la ley de transporte, en la que endurece las medidas de seguridad para las aplicaciones que prestan servicio de taxis ejecutivos. Esto es a través de una campaña en redes sociales contra el gobierno de José Antonio Gali Fayad. El número de casos de Zika entre la población del sur de Veracruz repuntó debido a las intensas lluvias registradas durante la última semana, afirmó la coordinadora auxiliar de vigilancia epidemiológica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Según datos de la Dirección de Ingresos y Control Fiscal en el municipio, se tienen registrados 22.400 fosas en los 6 panteones de Oaxaca de Juárez, de los cuales 18.348 están inscritos en el sistema de ingresos y los dueños de 7.881 sepulcros presentan algún adeudo. Y finalmente, con la llegada de la empresa española Fenosa, especialista en almacenamiento y distribución de gas natural, se abre la posibilidad de la instalación de estaciones de servicio de este combustible para automotores en el estado. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Esta es parte de la información que se ha generado en los estados de la República. Mire, ya está aquí en la mesa de trabajo nuestra compañera reportera Gabriela Hernández. Gaby, ¿cómo ha estado? Bien, bien, Eduardo. Buenas tardes otra vez. Veo que te has ido reponiendo, ¿eh? Se te ve mucho mejor. Ah, sí, ¿verdad? Muchas gracias. Pues es lo que me han dejado el pleito con las oficiales de tránsito en el Estado de México, Eduardo. Platícanos cómo estuvo la situación. Esto fue el 7 de julio. El 7 de julio, exactamente. agosto, septiembre, octubre, noviembre, prácticamente 4 meses. ¿Y qué te han dicho la Fiscalía Especializada? Inclusive nos pidieron una carta donde, bajo protesta de decir verdad, pudiéramos confirmar que trabajas con nosotros, que colaboras con nosotros, que eres periodista y que estabas cumpliendo tus funciones, porque no te la creen, ¿no? Así es, exactamente. Cuéntanos, pues, ¿qué ha pasado? Pues mire, esta demanda está durmiendo el sueño de los justos. ¿En la Fiscalía? Exactamente, en la Fiscalía. Me traen a vuelta y vuelta. ¿Tú sientes que ahí están protegiendo a los mismos elementos? Pues yo creo que sí, Eduardo, porque es increíble que por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México haya más fluidez en la demanda. Me han citado más. Derechos Humanos sí ya investigó, sí, ya hizo recomendaciones, y la Fiscalía Especializada, que obviamente es la encargada de la persecución del delito, ¿no ha hecho nada? No, Eduardo, tengo entendido que ya habían citado a las oficiales a declarar, pero ellas afirman que no hubo ninguna extorsión, cuando pues hubo directamente la imputación por parte de los choferes de la ruta 9. A ver, vamos a poner en contexto qué fue lo que sucedió. Ese día, 7 de julio, te piden los choferes de la ruta esta de Ciudad de Nezahualcóyotl. Sí, así es, Eduardo. Yo recibo una llamada, una ¿de denuncia? ¿De los choferes? Sí, una denuncia ciudadana por parte de los choferes que en de ese que momento... De que los estaban extorsionando. Así es. Ya había el antecedente que ese mismo día durante la mañana ya habían extorsionado, pues es la palabra idónea, las oficiales de tránsito estatal a los choferes de esa ruta, de la ruta 9. Entonces, tú como reportera fuiste a cubrir la nota. Así es. Por la denuncia de los choferes. Sí, justo, llegué justo en el momento, Eduardo, cuando la familia de uno de los choferes le estaba entregando el dinero a la oficial de tránsito. Yo me bajo con el micrófono, grabadora y teléfono en mano a documentar la denuncia. Entonces, obviamente, pues las oficiales se sacaron de onda, ya no aventaron, prácticamente le aventaron el dinero a la familia del chofer. Y yo pues empecé a grabar la denuncia, y el chofer pues sí estaba muy espantado porque no se esperaba esa reacción. Él no sabía que a mí me habían hablado para ir a cubrir el momento exacto que él estaba siendo extorsionado por parte de las oficiales. Ahora sé que ya llevaba más de 40 minutos ahí parado con las oficiales porque estaban esperando a que la familia le llevara el dinero. Después de que sucede todo esto, los agentes de tránsito estatales se dan cuenta de que tú estabas grabando y te empiezan a agredir verbal y físicamente. Así es, Eduardo. Una de las oficiales no dejaba de grabarme. Prácticamente tenía yo su teléfono en mi rostro. Uh-huh. Y ya me empezó a acosar. Yo en ese momento, después de que documenté las denuncias del chofer que tenían ahí, llegaron más choferes y con el micrófono me hicieron declaraciones que ellas en la mañana las habían extorsionado. Entonces se estaban acumulando, llegaron más más choferes. Yo lo que hice, porque como estaban muy agresivas, hablarle al secretario de, en ese entonces, el comisionado Eduardo Valente, para que me apoyara. Entonces me mandó al regional para que me brindara el apoyo, y a las oficiales de tránsito pues no se me acercaban, no me hicieran nada porque estaban muy agresivas. Pero antes de que llegara ese apoyo, me rodean 6 oficiales. Primero eran 2 y después obviamente pues ellas reportaron y llegaron sus compañeras y me rodearon, y una de ellas me amenazó. Me dijo, ya sé quién eres, dónde vives y a qué te dedicas. Y con palabras altisonantes, Eduardo, que por respeto a la audiencia, pues no digo, pero sí fueron muy, muy agresivas y no dejaban de grabarme. Nos quedan 2 minutitos. Nada más platícame, ¿cómo va la situación? El fiscal especializado en temas de delitos en contra de periodistas y de defensores de los derechos humanos, ¿qué te ha dicho? Pues que hay que seguir con esta denuncia, lo que es derechos humanos. Ya se giró al IGISPEM la denuncia correspondiente para que, por ese lado, pues ahora sí que ellos no pueden castigar, pero hacen recomendaciones. que se siga ese proceso. Y bueno, por parte de la fiscalía, pues todo ahorita está pausado. Tengo que llevar mis testigos para que documenten que efectivamente recibí la denuncia ciudadana y yo estaba apoyando a los choferes como reportera. Ahora bien, ¿qué esperas tú de todo esto? Que se haga justicia, Eduardo, porque no es posible que en el Estado de México y más las oficiales de tránsito estatal, pues tengan a los reporteros en un bajo perfil y que y pues, los amenazan, ante esto, golpean, los intimidan y muchas veces de esta manera logran que no salgan sus fechorías a la luz, ¿no? Así es, ahora resulta que vaya yo a ser la culpable, Eduardo. Sí, que por ahí es por donde lo quieren perfilar, ¿no? Te están acusando de que no eres reportera, de este delito que se le llama cuando uno se ostenta como lo que no es. Usurpación de profesión, pues quieren también fincártela, ¿no? Por eso es que el día de hoy estamos platicando al respecto para que tomen en consideración que efectivamente nuestra compañera sí es reportera del Punto Crítico aquí en Radio Fórmula y que el mismo día nos estaba reportando precisamente lo que estaba sucediendo con esto de las extorsiones. Esperemos que la autoridad efectivamente haga justicia y aquellos que se dedican a la extorsión, al cohecho, al cochupo, bueno, pues puedan ser ya puestos fuera de circulación, ¿no? Que se vayan a la cárcel. No es posible que nuestra sociedad siga consintiendo todo esto que está sucediendo. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, Eduardo, por el espacio. Vamos a estar al pendiente. Miguel Muñoz, muchas gracias. Gracias, Eduardo. César. Señor, muchas gracias y esperemos que sea justicia. Así es. Ojalá que sí, porque aquí hay que poner veladoras y cirios de esos pascuales para pedir justicia. Muy pocas veces vemos que llega. Lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com, información útil para la toma de decisiones. Ahí va a encontrar temas que realmente le interesan a nuestra sociedad y que nos obligan a normar criterio para hacer precisamente una mejor sociedad. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Lo invito a que nos escuche el día de mañana a la misma hora y por esta misma frecuencia. Estamos también los sábados de 12 a 2 de la tarde en el Punto Crítico de fin de semana. Gracias. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Siempre IN, guía de estilo. Para tener un cabello saludable, es recomendable cepillarlo 3 veces al día con un peine ancho. Enjuágalo con agua fría, ya que cierra los poros y estimula el crecimiento. Corta las puntas cada 3 meses. Ponle una mascarilla una vez a la semana. Continuamos esta charla que iniciamos. Toda la información de Telefórmula, ahora en Dish, por el canal 354, abriendo la conversación. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. twitter@elpuntocritico. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion.